Narayani dice ahí, ¿vio? Qué bonita cortina, qué bonito es sentir cómo uno se conecta con el interior a través de la música, a través del yoga. En este caso, si estábamos hablando, ya fue presentada, si es que la puedo saludar. Antes que nada, si alguien quiere preguntar algo, si quiere expresar algo a Nancy, que ya la tenemos en el estudio, al 2645-114-707. Ahora estoy encendiendo nuevamente el mensajero, que habíamos estado leyendo algunos mensajitos, gracias a la gente que se anticipa y los envía, enviando saludos. 2645-114-707, mensajero de texto o WhatsApp, o se expresan a través de Face en página, lo que deseen, ¿sí? Aquí estamos hasta la una de la tarde. Y en este bloquecito hermoso en el que buscamos, ¿están tomando matecito? Siéntense y escuchen. Nancy Ávila Ruiz, bienvenida a Seres de Luz, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, feliz día para todos y los saludo desde mi mente y desde mi corazón. Un maravilloso día. De verdad, gracias por estar aquí, porque con un mensaje, yo puedo decir sanador, ¿verdad? Yoga logra todo eso en nuestro interior, si uno lo permite. Seguro, si compartimos las experiencias de yoga, entonces yoga es salud, salud para la mente, para el alma, para el cuerpo físico. Entonces siempre nuestros mensajes van a estar dirigidos para aliviar, para prevenir, para recuperar nuestra salud. Poder descubrir que a través de esta práctica, que va más allá de un ejercicio físico, que podés sin dudas tomarlo como un ejercicio, que hay gente que dice, ay, pero yo quiero porque, qué sé yo, me tonifica. Listo, tómalo. Quizás sea un inicio, ¿verdad? Y en el camino vas descubriendo otras cosas. Sí, cualquiera sea la puerta de ingreso a esta práctica, bienvenido sea, porque hay muchas formas de llegar. Si llegamos es porque hay una semillita dentro nuestro que está buscando este conocimiento y personas, instructores o profesores van a dar en forma consciente el mensaje que seguramente ella está esperando, él está esperando, pero podemos ingresar porque prescripción médica, porque queremos a ver qué es esto, yoga, porque tenemos estrés, porque necesitamos aprender a respirar, cualquiera sea, pero siempre vamos a encontrar muchos conocimientos que nos van a beneficiar dentro de una clase de yoga. Vos nombraste la palabra estrés y parece increíble que terminando el 2016 seguimos hablando, y espero que vaya aminorando, que seamos más personas los que tomemos conciencia de que el estrés es dañino y que depende de nosotros dejarlo avanzar o no. Y sinceramente te ayuda a trabajar y a aplacar el estrés, el yoga. Sí, porque nos genera conocimiento de las emociones, de nuestros pensamientos. El estrés es necesario en la vida porque, bueno, es una forma que tiene nuestro cerebro, digamos, de tomar preocupaciones que luego, bueno, dirigirá a distintos lugares de nuestro cuerpo. Entonces, sabemos que bajo una situación de ansiedad, de miedos, de angustias, de tristezas, vamos a somatizar, vivimos nuestra mente, nuestra alma vive en un cuerpo físico. Lo importante es que vivida la emoción tóxica, luego podamos liberarla, hacer una limpieza. Y la forma de liberar una emoción es hacer que llegue, que ingrese su emoción positiva, vencedora. O sea, si nosotros decimos, me estoy angustiado, no voy a estar angustiado, pero seguimos haciendo hincapié en la angustia, la tenemos mentalmente presente. Lo que tenemos que hacer es vivenciar la energía positiva, o sea, me voy a conectar con algo que me genere placer, con algo que yo pueda disfrutar, y entonces esa emoción que quiso instalarse, en este caso hablando de la angustia, en la zona estomacal, se va a ir. Uh-huh. Va a venir una emoción positiva que la va a alejar. Entonces, uh-huh, buscamos emociones positivas, no hacer hincapié en las emociones negativas que estamos vivenciando. Si estamos tristes, no solo la propuesta de no voy a estar triste, sino buscar una situación que me alegre. La risa es sanadora y las emociones positivas mantienen altos niveles de inmunidad. Qué maravilloso poder tomar conciencia de eso. Si hay algo que se me ha grabado de las clases es que hacemos consciente lo inconsciente a través de una es esa y otra es que no sabía, en una charla con él, no sabía describirle qué es lo que había podido transitar a lo largo de este año, y es ir aplacando, quizás no todavía del todo, pero sí aplacando en un alto porcentaje los pensamientos. Porque uno, al hacer consciente lo inconsciente, se da cuenta cuando la mente empieza a parlotear. Tal cual, nosotros, o sea, muchas veces las personas que se integran a una clase comentan de sus dolencias físicas, porque bueno, el cuerpo llama nuestra atención a través de alguna molestia, de algún dolor, y me duele la cervical, y entonces empezamos a hacer todo un caminito generando conciencia que en nuestra cervical son vértebras, que ellas no nos van a generar el dolor, que nos van a generar el dolor los músculos que están envolviendo, los tendones que hay alrededor de nuestra cervical, toda esa parte muscular que es donde se aloja el estrés, es lo que tenemos que relajar. Seguido a eso, que abordamos al cuerpo físico, vamos haciendo generar conciencia de que nuestra cervical, esa zona del cuello, la zona de los hombros, es presente, es nexo entre lo que pensamos y lo que sentimos. Estratégicamente está ubicada la zona cervical entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Entonces, ella va a alojar si hay tensiones en el día y las cargas están en los hombros y hablamos de la mochila. Entonces, bueno, abordamos. Pero concretamente el cuello, cuando una persona sufre permanentemente de la cervical, no digo que vaya y que venga el dolor, ¿qué ese mensaje se le da? ¿Qué es lo que no está viendo? Bien, la columna vertebral es la vida misma. El presente está reflejado en todos los síntomas, signos que dé nuestro cervical, cuello. El pasado en la parte dorsal, la zona del pecho, la zona de la espalda. Y el futuro en nuestras lumbares. La pelvis que se conecta con las piernas que nos llevan para hacia adelante, hacia un futuro. Entonces, el presente, este momento, este día, va a estar reflejado en los síntomas que tenga nuestro cuello. Ya mañana, esos síntomas pasan a la zona dorsal, un poquito más abajo de la espalda, y nuestra cervical empieza a vivir el día. Bien. A reflejar los eventos del día. Entonces, vos decías, la columna es la vida. ¿Qué pasa para esa persona que tiene escoliosis y que vive con un problema interesante? Porque provoca dolor, ¿verdad? Sí. ¿Qué está? A ver, no sé, se pregunta, ¿qué me está faltando ver de mi vida? Será la pregunta. Bien, primero hay que abordarlo ya cuando está una placa dada por el profesional médico diciendo que hay una escoliosis. Entonces sabemos que ya están físicamente desgastados algunos sectores de las vértebras de la columna. Entonces hay que abordarlo desde la práctica de yoga, aconsejándole que de los movimientos de la columna, los ideales a realizar son las flexiones laterales y las torsiones. Es en ese caso. Si fuese el caso de la sifosis, aconsejamos que intensifique la práctica de la apertura en el pecho. En el caso de las lordosis, molestias en la parte baja de la espalda, le vamos a aconsejar que sus prácticas tengan que ver con el estiramiento, con asanas como la cigüeña, en donde ella baje, relaje sus lumbares, lo haga relajadamente con las piernas ligeramente flexionadas. Bueno, hay toda una secuencia de prácticas muy benéficas desde el cuerpo físico. Luego, tenemos que saber que interiormente una escoliosis, que es puntualmente lo que estábamos tocando, esa desviación laterales que tiene nuestra columna está afectando energías internas que están situadas a los costados. Y estoy hablando de chakras menores que hay que hay muchos centros de energía en nuestro cuerpo, no solo los 7 chakras más importantes y conocidos que hacen a las funciones del organismo, sino sí. Hay chakras menores. Y en este caso, les comento que Surya es el sol, que es una energía envolvente que está en la zona del hígado. Uh-huh. Y Chandra es la energía de la luna que está trabajando con su movimiento en forma de órbita ondulante en la zona del bazo. Entonces, si nuestro canal principal, columna vertebral, Shushuma es su nombre, no está alineado, esas desviaciones hacen que tanto Surya, el sol, que es un reflejo permanente de nuestras energías masculinas con la vitalidad del sol, con el carácter, ese laboratorio energético que planea, que planifica, que es muy mental, que es por ahí enojos, rabia, ira, es muy fuerte la energía del sol, tal cual en la naturaleza, puede estar afectado. Chandra, que es la energía de la luna, es ese movimiento que está alrededor del vaso, del páncreas, que es, la luna es muy emocional, y la luna nos conecta sobre todo con, a través del elemento agua, con nuestras energías femeninas. Entonces, todos somos energías masculinas y femeninas. Y en el caso del hemisferio izquierdo, personas que han vivido situaciones de nostalgia, melancolía, tristeza, he sentido en la vida algún vacío, la sensación de soledad, bueno, energéticamente están afectando a la chandra. Entonces, físicamente hasta puede aparecer por ahí un diabético. Claro. Entonces, saber ir tomando conciencia de estas energías a través del cuerpo físico, eso está consciente, que el desgaste que se produjo en las vértebras ya está. Y claro, que es importante el acompañamiento de su médico. Totalmente. De su médico. Para hacerlo responsablemente. Exacto. Nosotros trabajamos en formas interdisciplinarias, generando conciencia del el cuerpo energético, de que somos mente y emociones. Y entonces, bueno, vamos a hacer prácticas donde haya trabajo de columna hacia los laterales y en torsiones. Sí. Y también vamos a ir viendo de qué manera afectó emocionalmente. Puede haber una persona como más irritable, más irada, o una persona como depresiva, deprimida, y bueno, vamos trabajando, generando conciencia para que ella vaya haciendo sus correcciones. Tal cual. Qué maravilla ver el avance. Vos como la profe, la instructora ahí al frente, podés quizás en algún momento ver, porque esa es otra cosa, uno al ir avanzando en las prácticas y conectarse con ese ser interior, hasta con los ojos cerrados puede hacer varias prácticas, ¿verdad? No toda la clase, pero sí es preferible, porque uno está en uno y el cuerpo es el que responde y sabe, no necesita mirar al compañero, porque no estás en una competencia, estás escuchando tu cuerpo y hasta donde puedas. Sí, es. Eso es lo más importante. Sí, muy importante no hacer espejo en el otro, porque es tomar conciencia cada uno de sus posibilidades, alegrarse de las posibilidades y respetar los límites. Exacto. Y escuchamos comentarios de a veces alumnas que dicen, viste que ya llego a tocarme los pies, sin flexionar las piernas. Y uno ve la evolución en él. Claro, y eso alegra muchísimo, pero también uno dice, bueno, mentalmente esta persona está soltando sus miedos, sus temores, sus inseguridades, y está buscando la seguridad de conectarse con la tierra, y lleva sus manos y apunta su coronilla a la tierra. Entonces, luego se expresa estando sentadas y dice, bueno, viste, haciendo la pinza, ya llego, ya alcanzo. Y uno reconoce en el adentro, bueno, esta persona ya está queriéndose mirar hacia adentro desde un lugar humilde, con cabeza baja, como es Paschimottanasana, la pinza, que hace todo un trabajo interior. Todas las asanas de yoga son seres tan fuertes emocionalmente que van mucho más allá de un cuerpo físico. Entonces, ir despertando, expandiendo la luz de la conciencia para podernos ayudar, porque solo nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos. Es tenemos así. Un guía, pero nosotros tomamos nuestras decisiones. Totalmente. Ayer te veía en la tele, y ahí, mientras yo te digo, vas a ver lo que hace este señor. Te veía en la tele con una persona mayor. No sé cuántos años tiene Elsa, decías. Sí, la señora Elsa Rotondo tiene 78 años. ¡Wow! Por favor. Y ahora, anoche, siempre miro un poquito antes de acostarme, esto lo ha compartido la Unión Cordobesa de Yoga, es un video, luego de contarlo lo vamos a compartir, un hombre que tiene más de 100 años, dice, una vida de yoga. Este hombre tiene más de 100 años y está haciendo, no conozco mucho lo que está haciendo, porque aparte se pasa el pie atrás de la cabeza, es impresionante, y luego se pone el otro, pero ni la piel se le ve como de una persona de 100 años. Indudablemente la práctica consciente, permanente, y también esta posibilidad de cero nudos, bloqueos mentales y emocionales. Ajá. O sea, la edad biológica está en el cuerpo, pero la verdad que nuestra mente puede ser tan joven, y personas biológicamente muy jovencitas que con su edad o su espíritu envejecido. Exacto. De vivencias. Sí. Negativas. Sí, sí. Entonces, sí, la posibilidad la está dando nuestra mente. Uh-huh. El cuerpo físico, siempre consciente, respetuoso. Si ya hay una limitación, hay que respetarla. Y estos niveles avanzados en el cuerpo físico, bueno, se da si hemos mantenido una constancia en la práctica. Pero él se puede, es lo más valioso. Sí. Mi mente da la orden mental, yo puedo. Sí, sí, y el sí. cuerpo experimenta lo que hay en la mente. Y de hecho, a ver, me enternece ver, y me encanta cuando veo una persona mayor que se autoexige un poquito más, o sea, se desafía, digamos, escuchando su cuerpo, pero ve que puede un poco más. Es maravilloso, porque es esto que se hace en la clase, luego lograrlo en la vida, el sacarnos esas limitaciones de decir, no, yo no voy a poder. Cuando Elsa se integra a la práctica de yoga y yo veo con casi sus 80 años hacer perfecto un arado, para quienes nos están escuchando, arado es una postura de yoga que se hace estando acostados, llevando las piernas atrás de la cabeza. Sí, sí. Cuando yo veo la realización de esta asana, lo primero que dije es, esta señora no le tiene miedo a nada. Las experiencias de vida que ha tenido, como todos, ¿sí? se nos presentan dificultades, crisis, las ha superado para fortalecerse. No las ha transitado para conectarse con el miedo, paralizarse o bloquearse. Las transitó para salir de ellas más fuerte. Yo veo una asana de yoga y yo estoy viendo el alma, uh-huh. más allá del cuerpo físico, estoy viendo el alma y la mente de la persona que está realizándola. Y es maravilloso que podamos entenderlo nosotros, y también con el tiempo nosotros mismos ir haciendo esa lectura, porque cada asana tiene un significado, por eso lo puede descubrir Nancy y cada uno de nosotros. Aquí en Seres de Luz vamos buscando eso, que todos podamos ser nuestro propio maestro, que descubramos esa maestría. Y con prácticas como el yoga, sin dudas, podés y necesariamente lo lográs. Sí, por eso nosotros, Mariano y yo, tenemos como consigna tratar de, en el generar conciencia, ir transmitiéndole al alumno esta energía que está vivenciando en las asanas o en los movimientos que realice, ¿no? Porque la práctica puede ser dada con asanas permanentes o en forma rítmica con uh-huh. movimientos. Pero hay muchas formas de transmitir el yoga, y la nuestra, la forma en que hemos decidido transmitir con Mariano, es generando conciencia. O sea, que no solo se le sugiera al alumno hacer determinada asana, sino decirle, a ver, acá tu hígado lo va a sentir. Y ¿sabes qué? Si lo está sintiendo tu hígado en este momento porque molestó, tuvo una reacción, Entonces, primero lo sintió tu carácter, que se conectó con un gran enojo. Y entonces, ahora tu hígado te lo está dando a saber, se está expresando. Está mandando una señal. Está mandando una señal. Entonces, tratamos en lo posible con Mariano de que nuestras clases ir hablando, conversándole a los alumnos y haciendo más consciente el porqué de todas las realizaciones. La verdad que es fuerte, Nancy, así es que siempre intentamos y ponemos todo de nuestra parte. Cada vez que viene Nancy o Mariano, el 31 van a estar los dos, uno en vivo aquí en el estudio, al otro telefónicamente, brindar este mensaje concreto de que tomemos conciencia. Hay mucha gente que nos envía mensaje y nos dice, ya vamos a ir leyendo siempre, quiero una puertita de entrada, porque a veces escuchan a alguien que habla de espiritualidad o con un mensaje que no saben bien qué es. Entonces, o te vieron a vos en la tele o escucharon un pedacito del programa y nos mandan, no sé qué es, pero me hizo bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se empieza en todo esto? Cuando antes sugería algún libro, con el tiempo y a lo largo de este año me di cuenta que más allá de sugerir un libro, uno puede sugerir que vivencie una meditación o que vaya yoga. Empieza yoga, les digo, porque es como un inicio. Sí, si tuviese que sugerirle a alguien es vivenciar la clase. Sí. Que se acerque y con Mariano le damos esta posibilidad de acercarse y hacer una primer clase sin compromiso a hacer el mes. Uh-huh. Solamente ir dispuesto con ropa cómoda, hacer una clase y conectarse con la energía que hay en el lugar, con nuestra energía, con nuestra forma de transmitirlo. Yoga es uno solo, pero cada uno saca su arte y su naturaleza en la forma de darlo y de llegar al otro. Entonces, sin compromisos, ni compromisos económicos de abonar una cuota, no. Primero hay que saber que esto es lo que estaba buscando. Uh-huh. Entonces, ir a hacer una clase y recién ahí decir, sí, voy a hacer el mes, voy a hacer las prácticas. Y nosotros vamos a estar, y en el mes de enero las clases van a continuar en el instituto. Eso vamos a destacar, porque van a haber menos clases, pero se permanece. Sí, las de la mañana, todas, porque es el momento ideal. Exacto. Que nos está ofreciendo la naturaleza para vivenciar estas prácticas. Después en la tarde también va a haber un horario a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Pero en las mañanas hay dos horarios, a las 8, a las 10, todos los días hay clase y continúa el instituto abierto para los instructores, que los días sábados se van a reunir a repasar, a hacer sus prácticas, porque están muy cercanos a un examen. Entonces, los centros de luz tienen que estar y nosotros estamos a su entera disposición. Estoy leyendo mensajes porque Andrea, que si mal no recuerdo, es una de las instructoras que ha terminado este año allí en el centro, dice: Andrea de Santa Lucía, buen día, un orgullo escuchar a Nancy. Ella es una oyente que le tenemos un cariño muy especial, siempre aparece en momentitos, sabemos que está siempre escuchando y nos encantó saber, tiene un gran corazón, nos encantó saber que este año pudo concretar, porque hace mucho tiempo que quería inscribirse y venció cualquier temor o limitación que la mente nos pone a todos para lograrlo este año. Sí, Andrea es una gran instructora, porque esto no depende de un título o papel, que bueno, es necesario en la sociedad en que vivimos para abrir determinadas puertas a través de los currículum, pero sí. Nosotros que entendemos de espiritualidad, ella es instructora de toda la vida. Uh-huh. Porque esa semillita la tenía en el alma. Uh-huh, simplemente que conectó con nosotros para que le pusiéramos herramientas en las manos como para hacer bien las prácticas que indudablemente va a hacer. Nadie llega por casualidad. Uh-huh. Esto está decidido por el universo. Ella es instructora de toda la vida. Bueno. Y ahora va a tener su título para poderlo formar grupos y dirigir la disciplina grupal. y poder hacerlo como se pide, seriamente, que bueno, tiene la habilitación, le vamos a decir, pero en su interior tiene algo, sí. muy especial. Sí. Así es que bueno, aprovecho de saludarla, Andrea, y en Andrea a toda la gente que tiene, como nos pasa a todos, insisto, a todos nos pasa en algún momento algún temor, pero yo podré, si vos estás sintiendo inscribirte en el instructorado, igual, aproveche enero, ya que van a estar abiertos, que hay lugar, hay horarios, acércate y empezá a conectarte con el yo puedo si lo sentís. Seguro, con una práctica, vivenciando, charlamos, nos encontramos en almacén, en el Zen, la sala donde hacemos las prácticas de yoga, y que el universo disponga, porque exacto. Si está en el corazón, es porque va a estar en nuestras manos. Es así. Si sentís el instructorado, y si no, vivenciar la clase. De alguna manera empezar, pero es el punto inicial como para definitivamente combatir cualquier mal en el planeta, digamos, y en nuestro cuerpo principalmente. Sí, porque vamos a vivenciar situaciones difíciles. Sí. Es la vida misma. Es así. Hay luz, hay oscuridad, hay tristezas, hay alegrías, pero nosotros sabemos cómo hacer para aquellas que son tóxicas se alejen rápidamente de nosotros y estemos siempre con luz, mente, alma en positivo. Tal cual. Bueno, Nancy, te agradezco inmensamente este momento. Una vez más, sé que venís con el corazón pleno a entregar, no solo a nosotros, yo siempre agradezco porque nos llega a nosotros primero el mensaje y a través nuestro al oyente que está escuchando y que dice, bueno, ¿por qué no? A ver, puedo vencer esto que hoy creía que no y voy a vivenciar la clase. Y eso ya para nosotros es muy valioso porque colaborás con este mensaje que queremos dejar de que todo se puede. No es el último, estaremos el 31 telefónicamente con vos y con Mariano en vivo, pero aprovechemos por si hay alguien que se toma antes las vacaciones de dejarle el saludito. Sí, yo les agradezco a ustedes. Ustedes son generadores de luz en este camino porque están ahí para abrir puertas, para transmitir y para llegar a los hogares. Entonces yo soy la agradecida por tener esta posibilidad de expresarlo. Y bueno, sí, nos vamos a encontrar el 31 para cerrar este año desde el amor. Desde el amor, que así sea. Un abrazo de luz y hasta el 31 entonces. Hasta el 31. Que el niño Jesús se mantenga más vivo que nunca en tu corazón el próximo sábado. Feliz nacimiento para todos. Que nazca la luz. Namaste. Namaste. Ahí estábamos. Nosotros con doble festejo porque estaremos con el aniversario de casados y también el nacimiento de Jesús. Recordar que está el maestro ahí. Es eso, cada 24. Y es una fiesta mágica, por eso elegimos ese día para casarnos con Alejandro. Y me encanta que se complete la felicidad de estar al aire, para poder expresar y no estar en esta locura que nos pasa a todos en algún momento, decir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Y pasarte y llegar a la noche mal. No, el mensaje es otro. Vamos a reunirnos en familia y agradecer que un año más estamos juntos para esta fecha. Que nazca un año lleno de luz y de bendiciones. Y así sea. Nancy Ávila Ruiz es Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Gracias por este momento y gracias al Zen, a Mariano y a todo el equipo maravilloso que sigue creciendo.